felicidad y mis recuerdos. Hubo promesas y silencios. Reina en tu pieza de muñecas, noche de amarnos y de sueños. 15 de marzo, queda lejos. Dos anillos de 40 pesos. Mi importante amiga, yo te pienso. Y es grave mi asunto con tu beso. Mi amiga triste, nos faltó ese puente por donde pasar cuando todo duele. Mi amiga bella, se apagó la estrella, se fue la alegría, me fuiste tú con ella. ¡Vela! ¡Arriba! Para ti, corazón. ¡Lomas! Ahora somos tres en el espejo. Mi amiga y yo y ese amor tan fresco. No quiero tentar a los deseos. Nada más entre tu cara y nuestro beso. Mi amiga triste, nos faltó ese puente por donde pasar cuando todo duele. Mi amiga bella, se apagó la estrella, se fue la alegría, me fuiste tú con ella. Mi amiga triste, nos faltó ese puente por donde pasar cuando todo duele. Mi amiga bella, se apagó la estrella, se fue la alegría, me fuiste tú con ella. Espectacular, ahora sí, llegó espectacular.